cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Como cada día, o que mejor dicho, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias. Si nos escuchas en la primera entrega, en el directo o en el reproductor de podcast que tú elijas en RadioEsperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas música Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás, pues si mal no recuerdo, 491. Hoy es martes, es 27 de enero 2015, ya a puntito de terminar este primer mes del año. Y como siempre, encantadísimos de poder compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música. Seguimos con novedades porque nos están llegando un montón de materiales nuevos, y hoy pues vamos a comenzar con un pedazo de teclista. De estos teclistas, como la gran mayoría, que comienzan pues tocando en el coro de sus iglesias respectivas. En el caso de Ron Wood Jr., es el hijo de un pastor, que es el responsable de una iglesia en Baltimore. Y desde hace pues muchísimo tiempo pues lleva ahí tocando el teclado. Y este es el segundo álbum que lanza. Es música que está encuadrada dentro de que se dicen pues música religiosa, música cristiana, que tiene sus ramificaciones en el jazz, en los espirituales negros y en todos estos coros de gospel que verás. Está ya muy evolucionada y pues prácticamente pues te ponen este tipo de música y te ponen smooth jazz y dices, es lo mismo. Pues básicamente sí, se acercan bastante al smooth jazz y al que denominan easy listen, que sería pues un estilo pues relativamente nuevo, aunque bueno, pues sería un fácil escucha, pues que estás por ejemplo poniéndote la radio con el coche y pues, escuchar música que suena bien. Esa sería más o menos la definición. Pues comenzamos sin perder un segundo. Y ya sabes, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos. Y sin perder un instante, comenzamos. Es Ron Wood Jr. y este tema con Sherrod. Keep your heart up. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. temazo Ron Ward Jr., su álbum es Jazz Music, Vol. 1, de este 2015, con Sherrod y Craig D. Dabson. Que no... Tengo una... un desplegable que se va moviendo en la música. Y entonces tengo que esperar a que pase el apellido. Un gran álbum, Ron Ward Jr. de Baltimore, Maryland. Aunque también hace incursiones, por lo que he leído, en el estado pues cercano de Virginia. Y un poco pues herencia de su padre, que era un reverendo, Ronald Lee Ward Jr. de Baltimore. Seguimos, él se llama Don Carlin y esto es Walking Scott. Genial, de este típico sonido West Coast, de hecho el álbum se llama Coast to Coast. Dan Carlin, guitarrista, y sus amigos, Dan Carlin and Friends, un álbum del 2011, Coast to Coast. Walking Soft, lo que está escuchando, y que se incluye en este general, bueno, de hecho lo abre. El Coast to Coast de este 2011, creo recordar, sí, 2011. Pues seguimos, que esto es confusión y no hemos hecho más que comenzar. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Saxophonic, que es el título de este álbum del año 2003 del saxofonista californiano Dave Koz en Definition of Beautiful. Saxofonista que también nos encanta. Ya te comenté el otro día que cayeron como 4 o 5 en el programa, no sé, fue el lunes o pasado o el jueves, ni idea. Además de memoria, pues voy bastante flojito. A ver si me compro algo más de rampa en la cabeza. Pues que tiene un estilo también muy concreto, muy definido. Y este pues es su álbum del 2003, Definition of Beautiful. Es el tema que escuchas del álbum Saxophonic. Nació, pues fíjate, el 27 de marzo del 63. Yo nací el 16 de marzo del 63, o sea, nació 11 días después que yo. Curioso. Pues nada, seguimos, ya sabes, confusión. Y nos vamos con otro saxofonista. Comenzó su trayectoria muy bien en el mundo de jazz, smooth jazz, pero últimamente pues se pasó demasiado a Lizzie Lisnen y bueno, es de esos saxofonistas que le gustaba a todo el mundo. Incluso te encontraba gente mayor que del jazz no sabía nada, ni del smooth jazz, ni de este tipo de música. Y bueno, le gustaba Kenny G, pues se ha dado un carveo por Brasil y lanza estos días este álbum que se llama eso, Brazilian Nights, Kenny G, conocido, aunque él se llama Kenny Goreling. Este es un tema que no hace falta ni presentarlo. Típico brasileño de Jobim. La chica de Ipanema, un tema original de Antonio Carlos Jobim, desgraciadamente fallecido. Cometió un gran error el día que se murió y nos dejó huérfanos a todos los amantes de la música. La chica de Ipanema, con esta versión al saxo de Kenny Gorelick, más conocido como Kenny G, de su álbum, ambientado en melodías y sonidos brasileiros, que se llama Brazilian Nights, además que presenta este año 2015. Kenny Gorelick, Kenny G. Pues seguimos, esto es Confusión, ya sabes, y desde la realización y presentación te mandamos pues lo mejor de lo mejor, el mejor de nuestros deseos y por supuesto nuestro agradecimiento por estar compartiendo con nosotros toda esta música. Seguimos. Le Sableur, Sweet Drive. Un pedazo de álbum y el tema que le da título, del 2007, del vocalista y también guitarrista canadiense Le Sableur. Una delicia, de verdad. En cuanto a los guitarristas, también me ocurre mucho como con los saxofonistas, que hay pues muchos que se parecen demasiado y otros que tienen un estilo de estos que dice fa, se chapó. En el caso de Le Sableur, Sweet Drive, en Confusión, aquí en RadioEsperantia.com. Por donde les hablé, bajamos un poquito y nos vamos a Brooklyn, Nueva York, donde nació hace un montón de años, aunque ya es universal, Marcus Miller. Esto es del 84, I Could Give You More. Marcus Miller, pedazo de tema, I couldn't give you more. Podría darte más, que sería más o menos la traducción. Es un tema del año 84, fíjate si ha llovido. Y qué decir de Marcus Miller, durante un montón de tiempo ligado a los grandes, Miles Davis, con el que compuso pues grandes temas, estuvo de gira pues desde esta época hasta casi su muerte. Y bueno, uno de estos bajistas imprescindibles. Pues seguimos, como dice nuestro jingle, esto es Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Anticipamos a finales del 2014 lo que iba a ser este nuevo álbum del saxofonista Jared, que además tiene un título bastante sugerente, Sexy Saxy. Esto se llama When I Got Home, de este pedazo de saxofonista que también nos encanta. Pues seguimos, ya te digo que hay novedades para dar y regalar. Otra es lo nuevo, Hope Joy Strange de Ken Navarro, otro pedazo de guitarrista que nos encanta. Strange lo que escuchas. Thank you. nuevo trabajo también para Ken Navarro este 2015, Hope, Joy, Strange. Esperanza, júbilo, alegría y fuerza. En este caso nos hemos quedado con la fuerza, Strong. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias o en tu reproductor de MP3 favorito, donde encontrarás todos los podcasts. Te vas a radioesperantia.com, ahí en programas, despliegas música y en música pues despliegas y te encontrarás Confusión con podcast y 491 con el de hoy. Y por supuesto, nunca se me olvida agradecerte enormemente todo el apoyo, el seguimiento que haces de este nuestro programa, tu programa. Seguimos, nos vamos al Reino Unido. Pressure Point and P.P. Arnold. Esto es como un new funk, new jazz, algo de hace días. Se suena muy bien, Coming Back, de estos británicos. Thank you. Este es un discazo que nos ha llegado para este 2015, es del 2015 evidentemente, y nos ha encantado. Acid jazz, funk, nu jazz, nu funk. Bueno, nu jazz no mucho, más nu funk. Son británicos y desde el 89 llevan dando guerra. Pressure Point and P.P. Arnold Coming Back. Un álbum genial que se llama This is London. Tiene una variedad de registros y una variedad de sonidos, concretamente este tema y el resto también, que es una delicia escuchar. Pressure Point and P.P. Arnold. Esto es Confusión, ya sabes que nos puedes escuchar en directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com, esperantia.com o los reproductores que encontrarás en nuestras redes sociales. Y si no quieres esperar, pues tienes el podcast correspondiente a cada día en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y tienes un montón. Y a ver cómo me lo monto, porque el siguiente tema termina, empieza como con 3 o 4 segundos después. Y claro, como tengo un fader de 3 segundos, bueno, ahora ya entra. Pedazo de disco y pedazo de tema. Listen to the Music, la banda de Jean-Paul Blue Munich, los británicos Incógnito. Una delicia. Listen to the music. Hey, yeah. All the time. tema me encantan los últimos 40 segundos de forma especial, fíjate, una delicia. Por eso no quiero cortar y prefiero pues ponértelo después repetido. Incógnito, listen to the music. Desde luego cualquier cosa que ponga de incógnito así un poco a voleo al azar suena de miedo. Pues seguimos. Nos vamos con otra maravilla del guitarrista francés parisino, parmaseñas, Yunnan. Fíjate qué delicia. Groove Limited. Un clásico. It's Only Love con Shannon Kennedy. Seguramente te sonará. Pedazo de versión, ¿eh? Groove Limited con Yunnan y Shannon Kennedy. Esto es Confusión, ya sabes que aquí disfrutamos enormemente en tu compañía, con tu compañía, juntitos tú y yo, disfrutando de toda esta música que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Y ya pues tenemos que empezar a hacer planes para la despedida. Nos vamos con un indicativo, después un tema que no hace falta que te lo presente porque lo reconocerás al vuelo. Y sobre él, pues en los minutos finales, nos iremos despidiendo. Ya sabes, Confusión, radioesperantia.com, como cada noche. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Organ Me Nuts, pedazo de álbum, Straight From The Heart, de la pedazo de vocalista y también teclista, bueno, tocaba también el piano, que la llamaban Baby Fingers, Patrick Rassen. Es la versión que hacen de Nate y Darren Run. Pues hemos llegado al final, ha sido un verdadero placer disfrutar contigo de toda esta música, un día más, y volvemos mañana miércoles para compartir pues otro ratito contigo. Ya sabes que este podcast lo puedes descargar en radioesperantia.com, te vas allá a programas, música, en música despliegas confusión, y ahí pues en podcast te encontrarás este y los 490 anteriores. Ha sido un verdadero placer, Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos desde la realización y presentación. Y volvemos mañana. Nos vamos con Oli Seal, teclista, y Chuck Loeb, guitarrista, y este temazo de Prestige. Bye bye, a ser felices, mañana más.